visto una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Aruba. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Soy quien sobra en esta habitación.